sepan que nosotros también le metemos bien bellaco y que tenemos de todo. Esto es la ONU, o se unen o se mueren. Lindo andar con 70, pero malo cuando te piden solito. Yo sí tengo corazón y ustedes lo saben. Para que andar con 50, si 47 van a correr. Ya tú sabes, papá, el brillo, el de la mezcla, pensa, chamaquito, estudio. Tú sabes, papi, muchos pueden cantar, pero no te pueden escribir. Tienen que pagar para eso, el bicho.